Border. Grenze. Pinkhorn. Grenzen. Sina. Raya. Confine. Granizza. Fil. Fronteira. Boda. La frontière. Sima. Grenzen. Grenzen. El hudud. Sir. Fermin. Frontera.